Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Heridos en batalla. Luego de una larga caminata por el pantano, Donaji y Mariel llegan a Tenochtitlán. Bueno, en realidad, a donde se construirá Tenochtitlán, ya que por el momento no es más que un pequeño asentamiento. Hay un ambiente de felicidad debido a la fundación de la ciudad. Sin embargo, hay muchas personas enfermas y con heridas sin sanar. Mariel se sorprende y le pregunta a Donaji: ¿por qué tu gente está tan mal? La nativa le responde: mi pueblo sufre. ¿Recuerdas que te conté sobre mi madre, la gran curandera? Bueno, ella es la única curandera aquí, pero ya no puede sanar a la gente. Mariel le pregunta: ¿qué le ha pasado? Donaji responde con tristeza: quienes estamos aquí sobrevivimos a la batalla contra los tepanecas, uno de nuestros enemigos. Aún no somos independientes, pero pudimos escapar y fundar nuestra ciudad. Muchos resultaron heridos, incluida mi madre. Mariel pone su mano en el hombro de la nativa. Sin embargo, ella se mueve y le dice sin mirarla: no te preocupes, no necesito tu lástima. Todo mi dolor no será en vano. Juro vengarme de los tepanecas. Aún no sé cómo exactamente, pero ya pensaré en algo. Mariel mira preocupada a su pariente. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Asentamiento, settlement, enferma, sick, heridas, wounds, sanar, to heal, sobrevivir, to survive, batalla, battle, preocuparse, to worry, lástima, pity, dolor, pain, vengarse, to take revenge, pariente, relative. And now, let's listen to the story one more time. Heridos en batalla.